su interior sabe que es muy poco y que tiene que aprender a bucear en su interior, a bucear en su interior, a bucear en su interior. En su interior, a bucear en su interior.